Las 6:42 es el momento de acercarnos a conocer algo más sobre el mundo del cómic. Ya saben que lo hacemos con los amigos de Estreveo, con Pablo Calvo, que estará por allí. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes José María, aquí estamos. Y con Mon Ontiveros, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estáis? Muy buenas. Protégete del viento, protégete del viento, Mon. Que estás por... que hace aire. Oye, hoy que nos tocaba hablar de una adaptación al cómic de una novela que quizás mucha gente no conozca. Pues mira, sí, en esta ocasión, y además aprovechando también la oportunidad que nos brinda, que como sabes, en Estreveo llevamos un tiempo organizando, elaborando adaptaciones de clásicos, ¿no? Y en esta ocasión estamos ya muy avanzados en el proceso de la adaptación de Las Leyendas de Becker. Sí, y entonces, sí, en este sentido, pues he pensado una idea y he dicho, oye, pues una buena oportunidad para invitar a Mon a la lectura, en este caso, de una obra clásica de principios del siglo XX, una obra muy reconocida en su momento, con una gran importancia a lo largo del tiempo, pero sin embargo no tan conocida por el gran público a día de hoy. Y de hecho, la adaptación que ha realizado la autora me parece una buena oportunidad para poder hablar de este tema hoy. A ver, ¿y la autora es...? Sí, pues mira, la obra de la que vamos, bueno, a hablar, sí, es El hombre que fue jueves, de Gilbert K. Chesterton, y la autora que ha llevado a cabo esta adaptación es Marta Gómez Pintado. Marta Gómez Pintado, con una adaptación en Nórdica Libros, si no me equivoco, ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos con el libro. El hombre que fue jueves. ¿Esta historia de qué vas, para la gente que no lo conozca? Bueno, sí. Vale, a ver, ¿quién? Pablo, que lo ha leído mucho más. No, adelante, yo, bueno, adelante, por favor. Que yo conozco la historia solamente por el cómic que me han ofrecido, porque la verdad es que no conocía la novela. Sí había leído alguna cosita más del autor, pero esta novela en concreto no la conocía. Y la verdad es que ha sido una sorpresa muy, muy, muy positiva. Es una historia que no me atrevo a contar exactamente el argumento, porque es una historia que se va desarrollando... Es decir, va cambiando un poquito según se va desarrollando. Aparece en un principio como simplemente una historia casi política, de enfrentamiento entre dos poetas, uno anarquista y otro más fanático del orden, con unas visiones muy enfrentadas, no solamente de la vida, sino de la poesía. Pero esto se va convirtiendo en una trama, no me atrevo a decir de cine negro, pero sí en una trama un poquito thriller, que va cambiando y se va convirtiendo en una cosa muy divertida y la verdad es que muy, muy interesante. A ver, Pablo, sí, dime. ¿Tú que lo has leído más? No, bueno, conforme ha comentado Mon, pues sí, ese es el planteamiento de origen, ¿no? En este caso nos plantea, como hemos dicho antes, en la Inglaterra de principios del siglo XX, una situación, digamos, en una época ciertamente agitada, donde aparecían esos primeros movimientos prerrevolucionarios, movimientos anarquistas que estaban, digamos, como... por Europa, pululando y realizando sus primeras actuaciones y demás. Y en este sentido, pues este personaje, el personaje principal que se nos presenta y que va a ser, digamos, el que sigamos a lo largo de toda la obra, es un poeta que se declara un poeta del orden, en vez de un poeta revolucionario que quiere romper, es lo que quiere es el orden. Y precisamente, como dice Mon, tampoco es cuestión de insistir mucho o entrar mucho, porque entonces la verdad que es una obra muy llena de sorpresas. Pero la idea básica es que él está totalmente en contra del anarquismo y lo que quiere es combatirlo. Y entonces, de una forma muy ingeniosa, consigue infiltrarse de alguna manera en una organización anarquista y ocupar dentro de ella un cargo dirigente, digamos, ¿no? Y de ahí precisamente el título de la obra, El hombre que fue jueves. Cada uno de los dirigentes de esa compañía, digamos, de esa directiva terrorista o de corte anarquista, digamos, que está planteando atentados para... cambiar la realidad y romper con el capitalismo y romper con el sistema, pues cada uno de esos directivos tiene el nombre de un día de la semana y nuestro protagonista precisamente va a ser el hombre que fue jueves. Y esa es la historia, pero a ver, en el cómic que nos encontramos, ¿es todo igual o hay una adaptación con ciertas licencias? Yo por ejemplo sí me he leído la novela original. Y he de decir que me parece una adaptación muy valiente y además muy ajustada al propio texto original, porque es una obra complicada, la prosa de Chesterton es una prosa muy rica, muy humorística en muchas ocasiones, con muchos detalles, con muchas observaciones, que yo creo que la autora la ha trabajado de una forma con mucho esmero, con mucha delicadeza, y ha conseguido trasladar en gran medida el espíritu que plantea la obra al, al propio cómic. De hecho, entre las curiosidades así que hemos estado hablando estos días en relación a la creación de esta obra, pues nos encontramos con que esta ilustradora, que es la primera vez que hace un cómic, que es Marta Gómez Pintado, se planteó este proyecto después de haber realizado previamente algunos relatos ilustrados, porque es licenciada en Bellas Artes, se encarga de cuestiones relacionadas con ilustración de diversos textos, y había ya ilustrado algunas obras clásicas como Alicia en el País de las Maravillas o el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, así como también una adaptación de Lazarillo del Tormes, un libro sobre Pablo Neruda, bueno, una serie de cuestiones así, pero desde el relato ilustrado, nunca desde el cómic. Y Nórdica, que ya le había editado un par de libros, le propuso esta idea, y ella, esta era una obra que conocía, y se lanzó al empeño. Pero la cuestión es que, claro, el proyecto fue cada vez, digamos, siendo realizar un cómic es algo muy, muy costoso, muy complejo, como conocemos ya y hemos hablado muchas veces, ¿no? Y el proyecto al final se dilató a lo largo de 2 años, nada menos, digamos, dedicada exclusivamente a realizar este proyecto, junto con la elaboración del guión, en el que tardó primero 7 meses en el diseño de los personajes, y luego darle, digamos, toda la caracterización a los personajes y ese estilo tan propio que comentaremos ahora, a lo mejor, en relación como al dibujo y demás. Bueno, pues venga, vamos a ese estilo. ¿Qué nos encontramos? Sí, bueno, yo... pues mira, sí, bueno, perdón. Quiero decir que a mí me llamó mucho la atención el dibujo, porque es un tipo de dibujo que no estoy acostumbrado a ver en cómic. ¿Vale? Es como dice Pablo, se acerca un poquito más a la ilustración que al dibujo de cómics de línea más clara que estamos más acostumbrados. Es decir, se nota, es que son casi como pinturas, digamos. Se nota un trazo, el color sobre todo, unos colores pastel que parecen realmente más dibujos, digamos, que de más pinturas que cómics. Pero sin embargo, el lenguaje del cómic está muy cuidado. Muchas veces se nota mucho cuando una persona es ilustradora y hace un cómic, se nota mucho que no conoce bien, digamos, el lenguaje del cómic. Puede hacer un dibujo muy bonito, pero son dibujos que muchas veces son dibujos estáticos, que no se mueven, es más una colección de pinturas realmente que un cómic. Sin embargo, en este caso me encontré con un cómic muy dinámico, viñetas muy grandes, pocas viñetas por página. La verdad, el cómic se lee muy rápido. Vamos, yo leo muy rápido siempre, pero, sí. Pero este cómic es que además se deja leer muy rápido. Yo me lo leí en media horita corta o así, me lo leí. Y son 168 páginas, ¿eh? 168 páginas. Sí, pero me parece ya demasiado rápido, ¿eh? No, bájalo, loco, no lo disfrutas, hombre. Que sí, iba a decir una palabrota, iba a decir que sí, repámpanos, pero al final me he quedado ahí. Que no, que de verdad que se lee muy rápido porque son, lo que como estoy diciendo, son pocas viñetas por página, viñetas muy grandes, pero sin embargo cada viñeta tiene, bueno, las expresiones de los personajes están muy conseguidas, las expresiones faciales, el movimiento de las viñetas es muy rico. Te lo lees porque engancha y porque me parece eso, que para hacer un dibujo que se nota que es de un dibujante no acostumbrado al cómic, es muy muy válido como cómic. Vamos, el lenguaje del cómic me parece que está perfectamente llevado a la viñeta. Entonces, Pablo, se entiende perfectamente la historia, el trabajo, sí, del guión está bien llevado. Lo que te comentaba antes, que creo que, ya digo, la obra yo la conocía previamente, y cuando me encontré con este volumen de Nórdica Libros, que ya aprovechamos para decir que está editado en esta editorial, Nórdica Libros, en edición cartoné, es decir, en tapadura, una excelente edición, buen diseño de portada, está fenomenal, el precio son 22,50. Lo digo ahora porque igual luego seguramente se nos olvida y ya lo dejamos ahí. Bien, bien, bien apuntado ahí. Y te decía eso, que para mi gusto me sorprendió mucho, porque cuando lo empecé a ojear, y claro, lo vi como una curiosidad, ¿no? Porque dije, fíjate, una obra clásica como esta, que, como decíamos inicialmente, muy conocida, en cualquier página que tú entres observando, vamos a ver qué reseña hay del Hombre que fue Jueves, pues siempre hablan de la obra maestra de Chesterton, la que le dio, digamos, ya no solo por el tema humorístico que hay en la obra, o por el tema también de, porque la historia en sí, la que se narra, esta historia que en el fondo podíamos hablar, si quieres, un poco de persecución a veces entre policías y anarquistas, y esa especie de juego cargado de sorpresas, cargado de humor, con mucho... mucho detalle y mucha cuestión. Luego tiene un segundo trasfondo, diríamos místico, tiene como una segunda lectura en la que cada uno de esos personajes viene a representar algo, que de hecho precisamente ahora puedo aprovechar para preguntarle a Monke al respecto, por ejemplo, del final de la obra, porque a mí, por ejemplo, al leer la novela me sucedió, y luego ya una vez, digamos, pasa el tiempo y analizado un poco, pues lo comprendí un poco mejor, ¿no? Pero Pero el final de la obra, de hecho, se produce alguna situación rocambolesca que lleva al lector a lo mejor a decir, pero bueno, ¿hacia dónde deriva esto? ¿Por qué ha llevado el autor este último término, no? Y digamos que porque tiene, digamos, una segunda lectura, aparte de la de aventura, la trama, la policíaca, esta investigación, esta, digamos, humor, este frenesí de la propia obra, también esa parte de planteamiento, digamos, un poco hasta místico, ¿no? Que es el final de la obra. No sé qué le pareció a Mon ese final. Yo tengo que confesar que, me gustó, me leí el final, pero me pasó lo que está diciendo Pablo. Me quedé con el final diciendo, sé que ha pasado algo más de lo que estoy viendo. Y hice trampas, lo busqué en Google. Dije, me meto aquí y voy a buscar el relato. me leo unas cosas de los críticos de la gente que sabe, que es lo que hay que hacer normalmente cuando uno no sabe algo. Vamos, están las dos opciones, o fingir que lo sabe o buscarlo en internet. Buscarlo. Yo decidí usar la menos española, digo, voy a mirarlo en internet y me quedó todo un poquito más claro. Claro, porque quizá, a mí me resulta eso, muy complejo trasladar esta obra al cómic y por eso me parece tan lograda, ¿no? Lo que pasa es que la parte final, incluso en la propia novela, Sí, es un hay poco... que darle un par de vueltas al coco, hay que pararse a pensar bastante, hay que decir, bueno, ¿y por qué ahora de pronto todo este grupo de personas que les ha pasado de todo tipo de cosas tiene una reunión aquí y empiezan a charlar? Y digamos que hay determinado simbolismo y determinados elementos que, claro, casi exigen una segunda lectura para ver todos los detalles, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí me ha gustado mucho que ha hecho la autora ha sido el juego de color que ha realizado en la obra, porque casi todo lo ha realizado en blanco y negro. Incluso he leído por ahí que ella tenía intención de darle a los personajes toques en sepia más que utilizar color, pero luego fue el editor el que le dio la idea de que lo veía más en color, que le diera algún giro por ahí. Y de hecho, al ver el resultado final, y ella lo comenta en una entrevista también, el hecho de darle detalles de color, decidió dárselo solo a los trajes de los personajes principales, ¿no? De manera que también cada uno de esos colores empleados tuviera algún cierto simbolismo con ese día de la semana, digamos, y con ese elemento que luego se resuelve al final, claro, ¿no? Por eso ya digo que por una parte es una obra que tiene una lectura, yo creo que muy divertida, amena, que sorprende mucho, ¿no? Tanto si has leído la novela previamente como si no, es una obra que alberga muchas sorpresas, muchos momentos que dices, vaya, esto no me lo esperaba. Y luego tiene una segunda lectura que, si se quiere, pero en un momento dado, es decir, la otra vuelta que le dio el autor inicialmente y que Marta Gómez ha tomado, yo creo que buena cuenta de ello y que le ha interesado mucho y la ha explorado muy a fondo la obra, para transmitir también esa segunda novela o ese trasfondo en la propia obra. Y creo que está muy conseguido, sí. ¿A ti te parece lo mismo? Sí. Vamos, no me atrevo a comprarlo con el libro original porque ya he dicho que no la he leído. Porque no lo has leído, claro. Solo has buscado en internet lo que no sabías. Exactamente. Pero desde luego, como obra independiente, es decir, no como adaptación, sino hablando del cómic como tal, si fuera un cómic que no fuera una adaptación, pensaría exactamente lo mismo, ¿no? Que esa segunda lectura está muy, muy bien traída y, sin embargo, esa forma de leerla de primera pasada rápida es un relato muy fácil y muy asequible. Es curioso, bueno, o sea, una adaptación al cómic de una novela, generalmente hay veces que la gente no le hace mucha gracia, ¿no? que se ve como una veces como algo como infantil, para que los chicos, los niños se acerquen a una novela sin tener que leerse en sí la novela, sino que la conozcan un poco por encima. Pero en este caso estamos hablando de una novela que mucha gente no conoce. O sea, esto es otra cosa. Me parece que son dos casos, vamos, eso también te pasa cuando una novela se lleva al cine o se lleva a una serie, sí, sí. O en fin, sabemos todos que hay puristas. Yo soy un lector de novela entusiasmado y me parece muy bien en general que se adapte. Y luego es verdad que el cómic abre una puerta a personas que no están acostumbradas a leer según qué tipo de novela, que es una puerta excelente, ¿no? Como estaba diciendo Pablo, por ejemplo, de las adaptaciones que ha hecho Estreveo de obras clásicas, si son, o en este caso esta novela, o como estás diciendo tú, si son obras que no son muy conocidas, obras a las que es muy poco probable que la gente espontáneamente se acerque, me parece al revés, que es una puerta a visitar la obra original. O sea, que desde ese punto de vista me parece que el aspecto es muy positivo. Sí, de hecho también es una de las cosas que comentaba esta autora cuando se lanzó a realizar esta adaptación, que ella lo ve también como un vehículo, decía ella, para que el que le pueda interesar se acerque también a la novela. Que en ese sentido yo también coincido con Mon, ¿no? Es decir, yo me gusta más considerar como cosas independientes, ¿no? Es decir, la novela es la novela, el cómic es el cómic, la película si se adapta, o la serie de televisión si se adapta una obra, digamos, como elementos independientes de por sí, aunque tengan, digamos, un nexo común, ¿no? Que diga, pues un cómic adapta una novela, ¿de acuerdo? Pero ya el cómic de por sí tiene su propia entidad, ¿no? Y no me gusta a mí considerarlo como un vehículo para, sino como un fin en sí mismo, ¿no? El propio cómic, una obra completa. Pero bueno, que como comentaba también, comentabais antes, también es una buena puerta, ¿no? Siempre hablamos, uno de los propósitos, por ejemplo, de nuestra asociación es ayudar al fomento de la lectura, ¿no? A través de, por ejemplo, nuestras propuestas que realizamos, de tanto de las adaptaciones de cómic que realizamos, como, por ejemplo, los cómics gigantes en vivos, o cualquier otra actividad que proponemos, muchas veces tiene como finalidad apoyar el fomento de la lectura en general, ¿no? Pero claro, tanto la lectura de novelas o de cuentos o de poesía o de lo que se quiera, como del propio cómic, ¿no? Porque claro, el cómic de por sí es algo tan valioso que merece la pena fomentar también la lectura de la propia, ¿no?, narración gráfica, digamos. Pero vamos, eso es preguntarle a los editores de George R.R. Martin si han vendido algún libro más después de la serie de Juego de Tronos, ¿eh? Claro. Desde luego, desde luego. Que yo sepa, por menos 7. Alguno más, quizás. Alguno más. Que hemos comentado antes el precio: 22,50 en Nórdica Libros. Pueden entrar y echar un vistazo en la web. Ya lo hemos tuiteado para que ustedes, si quieren, puedan curiosear un poco. ¿Os gustó? Ya en 30 segundos, ¿ha gustado la edición? ¿Está bien lo que han hecho los de Nórdica? Es una edición estupenda, la verdad, está fenomenal, pasta dura, de las que aguantan para que los lean tus nietos. Estupenda edición, sí, señor. Sí, aunque si se lo den en 30 minutos, pues como hacemos, pues claro, así... Tarde por lo menos 4 horas, cuidado. Bueno, pues Pablo, Mon, muchas gracias hoy por acercarnos esta adaptación al cómic de la novela de Chesterton, El hombre que fue jueves, una adaptación a cargo de Marta Gómez Pintado. Ya saben, lo pueden echar un vistazo en la web de Nórdica Libros. Gracias por estar los dos en Canal Extremadura.